vida. También no hay amigo más grande que él. No hay muestra, no hay mejor ejemplo, no hay a quien nosotros podamos seguir como es el amigo Jesús. Hay un corito que cantamos o un himno que cantamos que dice: hallé un buen amigo. ¿Y cómo se llama ese amigo? Jesús. Entonces vamos a ver algunas cualidades de ese amigo, vamos a ver algunos ejemplos que él nos ha dado como amigo y cómo es que él realmente se mostró a nosotros. Vamos al libro de Juan, todos por favor, en Juan capítulo 15. ¿A algunos les gusta este capítulo de este libro? ¿Porque habla de qué? Todos, por favor, el libro de Juan. Capítulo 15, compartiendo los que no han traído Biblias, compartiendo con los demás, ayudándose a buscar si alguno no sabe buscar. Juan 15, 14. Juan capítulo 15, versículo 14. Vamos a leer todos juntos este hermoso versículo. Juan capítulo 15, versículo 14. ¿Listo todos juntos a la voz de 3? 2, 3. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor, te damos en esta noche por este hermoso tiempo en el cual podemos abrir tu palabra y meditar en ella. Sé tú Padre Santo quien nos hable, sé tú Señor quien abra nuestras mentes y nuestros corazones para aprender del ejemplo que tú nos diste de amistad para cada uno de nosotros. Te lo rogamos todo Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y vamos a ver qué es cosas Dios nos muestra como amigos para que nosotros sigamos lo que Él ha hecho y podamos realmente mostrarnos ser buenos amigos. La Biblia nos habla mucho en versículos sobre la amistad. El que tiene amigos, ¿qué cosa? Ha de mostrarse amigo, y amigo hay mucho más que un hermano. Y muchos versículos que nosotros podemos abrir de la palabra de Dios y aprender sobre la amistad. Pero vamos a ver al ejemplo que es nuestro Señor Jesús, qué cualidades nos puede mostrar de ello. La primera, se encuentra en el mismo capítulo, en el versículo 13. ¿Qué es lo que hace un amigo? Versículo 13, ¿qué dice? Nadie tiene mayor amor que este, ¿qué cosa? Que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie puede tener un mayor amor y una mayor amistad que sea capaz de poner su propia vida por sus amigos. No hay mayor amistad que la que pueda darse uno mismo por la otra persona. ¿Cuál es la primera cualidad que podemos aprender de nuestro Señor Jesús? Que un buen amigo, ¿qué cosa? Es capaz de, ¿qué cosa? De darse por completo hacia aquella persona a quien estima y a quien considera su amigo. Que es capaz de dar hasta su propia vida por la vida del otro. Hay una película que dio, no sé, creo que se llama Joel, ¿no? Si no me equivoco, Joel creo que se llama la película, de un padre, ¿no? Que tenía a su hijo que estaba en el corazón, y bueno, no sé cuántos han visto esta película, y nadie pues quería atenderle en el hospital por un tema de seguro. Entonces él en la desesperación secuestra el hospital. No, secuestra el hospital con la finalidad de forzar al hospital que operen a su hijo. ¿Por qué? Porque su seguro no le cubría. Entonces él forzó y dijo: yo aquí tengo rehenes y voy a matar los rehenes, son los únicos pido es que el hospital acepte, no importa, me haga un crédito, yo lo pago en los años que sea, pero que por favor opere a mi hijo, que si mi hijo no le ponemos un corazón nuevo va a morir. Era su único pedido que él hacía. Pero era un delito, ¿no es cierto? Había rehenes, iba a quitar vidas ahí. ¿Qué pasó con este, el drama de esta película? Finalmente, ¿no? Después de todo un drama, la policía trata de rescatar y matarlo, al final no lo mata al señor. Pero ya cuando está casi el desenlace, el señor pide que traigan a su hijo. Y como él sabía que ya que el final para él era pues la cárcel o de repente la muerte, porque ya habían intentado los policías hacer ello, ¿qué hacen? Le dice al médico, sí hay un donante. ¿Quién es? Sácame mi corazón. Ponle a mi hijo. ¿No? Esta película, hermano, nos hace ver bastante el amor tan grande. Porque le da la vida por otra persona. Hermanos, Dios nos amó tanto. Dios nos estima tanto a cada uno de nosotros. Que fue capaz de qué cosa? De dar su vida por cada uno de nosotros. La primera cualidad que tiene un verdadero amigo es el sacrificio. ¿Queremos ser buenos amigos? ¿Qué tenemos que hacer, Ricardo? Sacrificarnos. Un buen amigo se va a sacrificar por su amigo, aún hasta dar su propia vida. La segunda cualidad lo encontramos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1. Rápidamente, Segunda de Corintios, capítulo 1. No tenemos mucho tiempo, vamos a tratar de avanzar rápido. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, ¿qué cosa? Nos consuela en toda nuestra. ¿Qué más hace un verdadero amigo? Es aquel que consuela al amigo en los momentos difíciles. La palabra de Dios nos dice del amigo que nosotros tenemos, que es nuestro Señor Jesús. No, yo tengo un amigo que me ama, que fue capaz de sacrificarse conmigo. Yo tengo un amigo que aquí en 1 Corintios dice qué cosa, que nos consuela en todo momento. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre nos va a consolar. Un verdadero amigo es aquel que es capaz de consolar a quien él estima como su amigo. Repasamos, primera cualidad, que es sacrificio. Segunda cualidad, es capaz de consolar. Tercera cualidad, lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué hace? ¿Qué dice el versículo 26? De igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿qué dice? En nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué otra cosa hace nuestro amigo? ¿Qué? Intercede. Un amigo es aquel capaz de interceder por los demás, por a quien él estima. Es capaz de ir, ¿no? Tratar de evitar que algo le suceda a su amigo. Intercede siempre en bien y en favor. Nuestro Dios, quien es nuestro amigo, ¿qué hace constantemente con nosotros? Intercede. En el libro de Juan, en el libro primero Juan, nos dice que, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, ¿qué cosa dice? No tengan miedo, ¿por qué? Porque abogado tenemos el cual sabe cuáles son nuestras debilidades. Siempre va a interceder en favor de nosotros. La tercera cualidad, ¿qué cosa es? Un buen amigo siempre va a interceder en favor de nosotros. Yo recuerdo mucho en casa, tengo dos hermanas que son mellizas, y dicen que los mellizos y los gemelos son bien unidos. Y es cierto, porque en el trabajo también tengo dos chicos que son gemelos, ¿no? Y siempre, siempre, yo recuerdo cuando mamá tenía que castigar a una de ellas, la otra entre siempre, mamá, no le castigues, no importa, a ti también castígame. Bueno, entre las dos se defendían bastante, ¿no? Eso es, hermano, es un verdadero amigo, va a decir, no importa, no lo castigues. No importa, castígame a mí, que por favor no lo hagas, ¿no? Va a interceder siempre en bien de nosotros. La tercera cosa es, un buen amigo siempre va a interceder en favor de nosotros. La cuarta cosa, lo encontramos en el libro de Juan 3:16, versículo conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino vida eterna. La cuarta cosa, ¿cuál es? Un buen amigo es capaz de mostrar, ¿qué cosa? Amor. Un buen amigo es capaz de mostrar amor hacia aquella persona. Cual sea la circunstancia, ese amigo va a mostrar siempre un amor incondicional a la persona que estima, como lo hizo nuestro Dios. Nosotros no merecíamos el favor de Él, pero Él, porque nos ama, aún así nos dio el favor de darnos la vida eterna. La cuarta cosa que estamos viendo es amor. Un buen amigo, ¿qué más es? 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Vayan recordando las cualidades. 1 Corintios 10:13. Que dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué cosa? Y Él es Dios. ¿Qué cosa? Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. La quinta cualidad. Un buen amigo siempre va a ser, ¿qué cosa? No importa lo que pase, el amigo siempre va a estar allí para nosotros. Aquí habla de las tentaciones, de las pruebas, que dice, pero Dios siempre va a estar bien allí con nosotros, que no va a permitir, ¿qué cosa? Que nosotros no podamos soportar las pruebas. El amigo siempre va a estar fiel en todo momento. Tenemos varios versículos, ¿no? 1 Juan capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nunca nos va a dejar, ¿no? Ejemplo de que Dios es fiel en todo momento. Recuerden al apóstol Pedro, ¿no? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Ahí estaba Jesús burlándose de él, listo para ir a la cruz. Ahí está Pedro, que le pregunta, ¿tú estuviste con Jesús? ¿Y qué hace Pedro? Se niega, ¿no es cierto? Tres veces. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó, Dios siempre fue fiel con Pedro. Cuando el Señor resucitó y fue a ver a sus discípulos, y estaban ahí los discípulos pescando, ¿quién saltó y dijo, maestro? ¿Quién fue? Pedro. Y ahí estuvo el Señor en todo momento, con él como un amigo fiel. Aún, hermano, cuando nos parece las cosas difíciles, el amigo siempre va a estar allí en todo momento, aunque nosotros de repente no lo tratemos bien, pero el amigo fiel siempre va a estar ahí. Cuando a veces nosotros no nos comportamos bien con el amigo, muchas veces cuando el amigo es honesto, decimos muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Y nosotros ahí hacemos como un muro. Pero el verdadero amigo, ¿qué va a hacer? Aún así siempre va a ser un buen amigo de nosotros, ¿no? Siempre va a ser fiel en todo momento. ¿Qué cosas hemos visto? Repasamos. El verdadero amigo como Cristo, ¿qué cosa es capaz de qué? Sacrificarse. ¿Qué más? El segundo. consuela en todo momento. Tercero, intercede por nosotros, nos ama a pesar de cuál sea nuestra condición, de cómo seamos. ¿Qué más? Es fiel. 1 Corintios 10:11, la siguiente cualidad. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué cosa? Para amonestarnos. La palabra de Dios está escrita con un propósito también. ¿De qué cosa? De amonestarnos. Y el Señor Jesús lo hizo cuando estuvo presente con sus discípulos en cuántas oportunidades. Amonestó a la gente, amonestó a los fariseos, amonestó a los saduceos por sus acciones. El amigo siempre va a ser capaz de qué cosa, de amonestarnos con honradez y siempre con la verdad, ¿no? Un buen amigo no es el que tapa las cosas, sino es el que es capaz de amonestar, ¿no? Es capaz de decirnos, esto está bien, esto está mal, corrige esto, esto es mejor. Un buen amigo lo va a hacer como lo hace nuestro Dios. A través de la Biblia encontramos muchos pasajes que nos amonestan a que poder corregir, ¿qué cosa? Nuestra vida. ¿Qué más? Un buen amigo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Un buen amigo es capaz de infundirnos aliento, aun cuando nosotros tenemos mucho temor. ¿Por qué? Porque nos ama. Normalmente cuando nosotros estamos temerosos de algo, necesitamos que alguien nos aliente, ¿o no es así? Sí. ¿Cuántas veces yo he estado temeroso de hacer algo y he tenido ahí alguien que me ha alentado a hacerlo, que me ha dicho, no, si puedes hacerlo, vamos, yo te aliento, y si tengo que ayudarte, yo te ayudo? Y he podido lograr muchas veces lo que uno quiere hacer. Pero un buen amigo, así como dice la palabra de Dios, ¿qué cosa va a hacer siempre? Nos va a alentar a seguir adelante, aún, como digo, cuando las cosas sean muy difíciles, ¿no? Y Dios en su palabra, en muchos versículos, nos alienta siempre a seguir adelante, a pesar que las cosas sean difíciles. Siempre Él nos va a estar alentando. ¿Cómo? Por ejemplo, dice, no tengan temor. ¿Por qué? Porque nadie los podrá separar de mi mano. Así venga tribulación, así venga lo que sea, así estén en contra de muchas personas, nadie los podrá, ¿qué cosa? Separar de mi mano. Y eso nos alienta a nosotros a poder seguir adelante. Mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Alienta o no alienta? Sí. Nuestro Dios en todo momento nos va a alentar, y un buen amigo también lo va a hacer. Finalmente, un buen amigo. Juan 10:28. Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, que dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mateo 28:20 completa la idea. Mateo 28:20 es un versículo que conocemos. Léalo a alguien, que dice Mateo 28:20. Un buen amigo. Ahí está. Te dice la palabra de Dios, enseñando que guarden, que dice, y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Un buen amigo, igual que Dios, siempre va a ser un buen compañero de nosotros. Va a estar en todo momento a nuestro lado. Va a estar a cada instante, como Dios lo hace, a nuestro lado. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Como buen amigo, Él siempre nos va a acompañar en lo que sea que nosotros hagamos. Hermanos, cualidades que el Señor Jesús nos mostró. ¿Cómo ser un buen amigo? Y podemos cantar el corito que dice, hallé un buen amigo. ¿Por qué? Porque ese amigo mostró sacrificio. ¿Qué más? Nos muestra consuelo. ¿Qué más? Intercede por nosotros. ¿Qué más? Nos ama en gran manera. ¿Qué más? Es fiel en todo momento. ¿Qué más? Nos amonesta. Nos amonesta, ¿no? Con mucho amor. ¿Qué más? Nos infunde aliento para no tener temor a las cosas. Y finalmente siempre va a ser un buen compañero. Hermanos, son ejemplos de cómo debe ser un verdadero amigo. La pregunta sería, si nosotros estamos siguiendo a quien que nos muestra cómo debemos ser, tal vez estamos equivocados en lo que es nuestra mira de ser un buen amigo. O tal vez hemos pensado que es otra cosa, cuando la Biblia nos enseña claramente cómo debemos ser como amigos. O tal vez nuestra mente está desvirtuada por lo que el mundo hace, ¿no? Sobre la amistad. Y pensamos que la amistad es eso, lo que el mundo muestra, cuando la Biblia nos muestra una verdadera amistad en las cualidades que hemos visto. Y en esta noche yo quiero animarles a todos a que podamos decir a nuestro Dios, Señor, yo quiero ser un buen amigo como tú eres. Señor, yo quiero sacrificarme por los demás como un buen amigo. Mostrarme a los demás, sacrificarme a mí mismo por ellos. Señor, yo quiero ser un buen amigo que sepa consolar a los demás en todo momento. Señor, yo quiero ser un buen amigo que interceda en todo momento por ellos. Ejemplo fue Abraham. ¿Abraham intercedía por quién? Por Lot. Señor, no le castigues a Lot. Si hay 25, sácalo también, ¿no es cierto? Si hay 4, si hay 3, si hay 2. Por Lot, Señor, Él intercedía por Lot. David intercedió muchas veces por el pueblo, aún por sus propios errores. Dijo, Señor, ¿por qué este pueblo inocente tiene que pagar la culpa? Hámela a mí pagar. Castígame a mí. Intercedía muchas veces por el pueblo. ¿Qué más? Un buen amigo, que Dios nos ayude a poder amar con el verdadero amor que la palabra de Dios nos enseña, a ser fieles entre nosotros, mostrar fidelidad como también lo hizo nuestro Dios, a aprender a amonestarnos en el amor, a poder influenciar aliento, dar aliento, alentarnos entre nosotros para seguir en este camino tan difícil que es el seguir a Cristo, y finalmente hacer como buenos compañeros. Hermanos, que en esta noche pueda Dios tocar nuestro corazón y poder decirle, Señor, yo quiero ser, quiero tener esas cualidades y quiero ser un buen amigo. Queremos ser buenos amigos entre todos nosotros. Vamos a terminar y quiero hacer una aplicación en esta noche. Voy a pedir que todos hagamos un círculo acá. Pasen, por favor. Todos, nos pusemos la banca un poquito atrás. Voy a dar ahí a algunos, no alcanzó para todos. Cierren el círculo hacia acá. Cierrense más. Para terminar, nos queda 5 minutos puntuales, hermanos.